y pedimos que purifiques nuestras vidas, Señor, para poder servirte, para poder darnos a ti como tú quieres que nos demos, Señor. Purifícanos, Señor. Purifícanos. Amén, Señor. Bendito sea, Señor. Purifícame. Purifícame tú. Rocíame del agua que solo tú puedes dar. Dame vestiduras nuevas, limpias y puras ante tu mirada. Purifícame, purifícame. Purifícame tú, rocíame del agua que solo tú puedes dar. Dame vestiduras nuevas, limpias y puras ante tu mirada. Yo quiero ser instrumento de adoración, un instrumento para tu gloria celebrar. Confío en ti, confío en tu majestad, confío en tu misericordia que me usarás. Recíbeme, ofrenda ante ti seré, me acercaré delante de ti para alabarte. Recíbenos, Señor. Recíbeme, un holocausto ante ti seré, un sacrificio y canción seré para ti. Yo quiero ser de adoración, un instrumento para tu gloria celebrar. Confío en ti, confío en tu majestad, confío en tu misericordia que me usarás. Yo quiero ser un instrumento de adoración, un instrumento para tu gloria celebrar. Confío en ti, confío en tu majestad, confío en tu misericordia que me usarás. Yo quiero ser un instrumento de adoración, un instrumento para tu gloria celebrar. Confío en ti, confío en ti, confío en tu majestad, confío en tu misericordia que me usarás, que me usarás. Cuando uno pide ser purificado de corazón, el Señor actúa dentro de nosotros y nos va haciendo limpios día a día.